tenemos enlazado a Juan Carlos Junio, dirigente del Partido Solidario, director del Centro Cultural de la Cooperación Friar Gorini. Con él queremos abordar un fenómeno que quizás estuvo más tapado, porque obviamente toda la atención mediática estuvo en la Asamblea Legislativa a nivel nacional, donde Alberto dio su discurso, pero uno de los candidatos de la derecha, que no sabe si es Palomo o si es Halcón, o se confunde, o se pone un traje una vez y se pone otro, hizo la apertura en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estoy hablando, obviamente, de Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Juan Carlos, ¿cómo estás acá? Ernesto Giacomini, Hernán Martini y Lucho Amesa te saludan. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Muy bien. La primera pregunta que te queremos hacer, si tenés luz. Tengo luz. Estoy en Parque Chat. Y acá en Parque Chat no hay cómo apagar la luz. Vale. Somos un barrio fuerte, polenta, acá no nos van a joder con apagones. Estamos con suerte, así que bueno, acá estamos bien. Bueno, me alegro mucho, Juan Carlos, que allá los vecinos de la Comuna 15 o algunos de Parque Chas tengan luz. Y bueno, vamos al tema. ¿Cómo viste o qué conclusión puedes sacar de lo que fue la apertura de sesiones en la legislatura, digamos, lo que el acto que hizo ahí Horacio Rodríguez Larreta? Yo no quiero apresurarme en mis apreciaciones, sino que quiero escucharte. ¿Qué estuviste viendo ahí? Mira, él reitera una línea, por supuesto lo tenemos que leer mejor, ¿no? Que escuché y leí un poco, pero lo tengo que analizar a fondo porque es lo que corresponde. Pero él mantuvo la línea en la que viene con su discurso de campaña, con tres o cuatro caballitos de batalla, entre los cuales está uno, el tema educacional, que paradójicamente es uno de los peores temas de la gestión de la ciudad. Y bueno, la educación es el camino hacia la libertad individual y la mejor herramienta para que las personas progresen, y en fin, la educación igual a oportunidades, toda una cantidad de frases en la que se pone como vanguardia de la educación, cuando no se corresponde para nada con lo que accionó en las políticas educacionales de la ciudad. Podría, en fin, explicar largamente la crítica a sus políticas educacionales, pero lo que más quiero decir, entre el cada vez más temerario en la que se sube en el tema de educación y cada vez más contradictorio con la realidad, ¿no? Ahí hay un rasgo de este hombre que es notable, ¿no? Sí. Y después tiene todo un capítulo sobre el trabajo, que es progreso y dignidad. Ustedes fíjense que son frases. Es lo que te permite realizar, construir la vida que querés, transitar por el camino hacia la felicidad. Ustedes se dan cuenta que es un discurso marketinero que se corresponde muy poco con un discurso de apertura de la sesión legislativa, donde tenés que hacer un balance de la gestión. Él, por supuesto, mencionó cosas que tienen que ver con lo hecho, con una mirada sesgada, pero eso lo comprendo, porque no hay nadie que no haga un balance de la gestión donde la valore positivamente. Pero está todo muy impregnado de un rasgo marketinero, ¿no es cierto? Marketinero y mentiroso. Sí, ni que hablar. Él distorsiona, porque volvamos a la educación. Todos sabemos, tenemos entre 25 y 50. Y bajó el presupuesto educacional verticalmente. Mira, el propio Sarmiento, que estos lo niegan, así que imagínate lo que son, niegan a Sarmiento porque niegan la ley 1420. Juan Carlos, Hernán Martini. El presupuesto de educación, decía Sarmiento. Este lo bajó del 27% de participación al 17%. Juan Carlos, Hernán Martini te habla. Te escucho atentamente, estoy muy de acuerdo con el comentario que haces respecto al discurso. ¿Hasta dónde crees que alcanza en ese discurso marketinero a nivel nacional? Sabemos que en la ciudad, con el presupuesto que tiene en la ciudad, tal vez le alcanza para maquillar lo suficiente la ciudad como para que ese discurso alcance y en algunos casos le sobre. ¿Nacionalmente crees que le alcance no solamente en lo que es la campaña general, sino dentro de su propia interna? ¿Cómo opera dentro de su propia interna este tipo de discurso que tiene un poco de vacío, blando, si se quiere? Sí, creo entenderte, ¿no? Eso es, para ser franco, muy difícil de descifrar, porque lo primero que hay que hacer es escindir los discursos de Bullrich, este hombre, Macri, y todos ellos, escindir lo que tiene que ver con la interna y la eventualidad de una compulsa interna donde vota un padrón de afiliados o de gente que tiene un fuerte compromiso ideológico de derecha y de ultraderecha, ¿no? Ahora, Rodríguez Larreta de ultraderecha, porque es muy probable que tenga que competir, ¿no? Con Patricia Bullrich o con quien sea, pero además en lo que intenta es tener un discurso más amplio hacia el conjunto del electorado fluctuante que no forma parte de este núcleo duro. Entonces, Bullrich y esos sectores de ultraderecha apuntan a ganar no solo la interna, sino empujar a la sociedad a que vote eso. Algo así como en Italia, ¿no? Sí. En cambio, él apunta a conservar el núcleo de ultraderecha y tender un puente más moderado hacia otros sectores. Pero son apuestas, porque después está, por ejemplo, cuál va a ser la política y los resultados nuestros, del frente de todos, que también vamos a apuntar inevitablemente a esos millones y millones de electores que no son ni del frente de todos ni son de Juntos por el Cambio. Y si nosotros trabajamos bien y tenemos mejores resultados que ahora, también podríamos conquistarlos. Así que es difícil responder más allá de esto, por lo menos para mí. Esperemos que nos alcance a nosotros. Obviamente hay que estar observando siempre bien al adversario político y las tácticas que tienen. Juan Carlos, nos quedan 8 minutos de programa y tenemos que ir cerrando. Y bueno, quisiera en principio agradecerte estar hoy, que para nosotros es un día especial, es el inicio de Matafuego de este año. Así que encantado de tenerte en el primero. No se escuchó quizás muy bien la comunicación en algunos momentos, pero te propongo seguir conversando, seguir analizando la política, más en este año donde se van a elegir los destinos de nuestro país y también los destinos de nuestra ciudad. Con mucho gusto, un gran abrazo, gracias por llamar, muchachos. Con ustedes Juan Carlos Junio, dirigente del Partido Solidario y también director del Centro Cultural de la Cooperación.